escuchando El Mundo Se Va a Acabar de Mono Blanco, un grupo impulsor de la renovación del son jarocho. Les recordamos que el día de hoy platicaremos sobre salud y población LGBTTI privada de libertad, y para hablar de este tema nos acompaña el doctor Hugo Camacho Zamudio, jefe de servicios médicos en reclusorios de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Antes de iniciar con la entrevista, quisiera que nos acompañaran a escuchar la información que nuestra producción nos preparó sobre salud y población LGBTTI privada de libertad. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Salud y población LGBTI privada de libertad. De acuerdo con los principios básicos para el tratamiento de prisioneros de la ONU, las personas privadas de libertad tienen derecho a los servicios de salud a los que pueden acceder en su país sin discriminación por su situación legal. Sin embargo, la realidad que prevalece en los centros de reinserción del país y, en particular, de la Ciudad de México es de hacinamiento, desnutrición, ausencia de servicios de salud adecuados y falta de higiene, lo que ha generado un ambiente propicio para la propagación de enfermedades. Según datos del informe especial sobre el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión del Distrito Federal 2010-2011, las enfermedades más comunes de las personas que se encuentran privadas de la libertad son: infecciones respiratorias agudas, lesiones por violencia, gastroenteritis, hipertensión arterial y diabetes mellitus. De acuerdo con el mismo informe, estas enfermedades están asociadas a las condiciones físicas, ambientales y sociales en las que se vive en los centros de reinserción. Por otra parte, el 53% de las y los internos que participaron en el informe afirmó que contrajeron enfermedades en reclusión que no padecían cuando se encontraban en libertad. Y el 44% consideró que su salud había empeorado desde su estancia en reclusión. En el caso específico de la población LGBTI, la situación empeora porque los servicios de salud que requieren no les son accesibles. En el caso de las personas trans, por ejemplo, se les niega el tratamiento psicológico y hormonal que llevaban cuando estaban en libertad. Para atender las necesidades de salud de la población privada de libertad, en la Ciudad de México existen 14 unidades médicas cuyo personal tiene como función brindar atención médica e involucrarse en la implementación de programas nutricionales y de prevención de enfermedades. Tu opinión suena. Soy José Luis Gutiérrez y seguimos en Sonidos Incluyentes, y el día de hoy platicamos sobre salud y población LGBTTI privada de libertad. Y nos acompaña el doctor Hugo Camacho Zamudio, jefe de servicios médicos en reclusorios de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Bienvenido, doctor Hugo, a Gracias. Sonidos Incluyentes. Hugo, cuéntanos, ¿cuál es el trabajo que hace la Secretaría de Salud dentro del sistema penitenciario? Fíjate, José Luis, que es un tema bastante importante que tu auditorio lo conozca. En la República Mexicana es el único estado, la Ciudad de México, en el cual la Secretaría de Salud local o estatal tiene a cargo los servicios médicos de todas las personas privadas de su libertad, o podemos generalizarlo, de todos los reclusorios y lo que le conocen como tutelares para adolescentes. La Secretaría de Salud tiene una encomienda muy importante de prestar el servicio de salud en estos reclusorios, con la finalidad sobre todo de proteger la salud y brindar la atención médica necesaria. En este tema nos basamos principalmente en el artículo 4 constitucional, donde dice que toda persona tiene derecho a la salud. Hay que recordar que las personas privadas de su libertad pierden sus derechos civiles, mas no este derecho a la salud. Claro. En esa tesitura vamos a mencionar que cada reclusorio, cada comunidad tiene una unidad médica de primer nivel de atención. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que son como centros de salud que se encuentran al interior de los reclusorios, donde todas las personas privadas de su libertad tienen el acceso a estas unidades para recibir la atención médica. ¿De cuántas unidades estamos hablando, doctor? ¿Cuántos centros de reclusión tiene la Ciudad de México? Mira, tenemos al día de hoy 16 unidades médicas en todos los reclusorios de la Ciudad de México. Okay. Y un hospital de especialidades que es Torre Médica Tepepan. Entonces estamos hablando que los 380 centros penitenciarios que existen en el país, solo los del DF están cubiertos por la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Así es. Es el único, digamos, que brinda, en la ciudad es el único estado en donde se brinda el derecho a la salud desde la Secretaría y no desde el sistema penitenciario, ¿cierto? Exacto, estás en lo correcto. ¿Y cuáles son los programas de acción que ustedes tienen para atender a la población privada de libertad? Fíjate que es, te vuelvo a repetir, somos unidades de primer nivel de atención. Okay. Por lo tanto, brindamos lo que es la promoción, prevención de la salud y obviamente la consulta de primera instancia de las enfermedades que llegue a presentar la población privada de su libertad. Estamos hablando que las unidades médicas en reclusorios y comunidades tenemos lo que es la atención de medicina general, lo que le llamamos consulta externa. Uh-huh. También hacemos lo que es la actividad de atención de urgencias, lo que es medicina preventiva. También tenemos la especialidad de medicina legal por la cuestión de los certificados de estado psicofísico que llegamos a hacer a estas personas. Okay. Cuando ellos llegan a salir a un juzgado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el médico o los servicios de salud certifican que el interno que va a salir a alguna diligencia, a algún hospital o a alguna otra parte de la ciudad, nosotros constatemos que están saliendo sin lesiones, que okay, no han sido golpeados, que están saliendo íntegros. Doctor Hugo, también entiendo que en la Ciudad de México es la única que hace una clasificación de la población LGBTTI que está privada de libertad, y entiendo que para esta población específica también ustedes tienen programas de salud específicos. ¿Qué le parece que vayamos a un corte y cuando regresemos nos cuenta un poquito sobre estos programas? ¿Le parece? Claro que sí, José Luis. Soy José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes. No le cambie, regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Regresamos a Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos escuchando Malaya, de Mono Blanco, grupo de son jarocho, nacido en el Distrito Federal en 1977. Recuerden que estamos platicando con el doctor Hugo Camacho Zamudio, jefe de servicios médicos en reclusorios de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. El tema que abordamos el día de hoy es salud y población LGBTTI privada de libertad. Hugo, antes de irnos al corte, nos estabas contando los programas que tiene la Secretaría de Salud dentro del sistema penitenciario. Y mi pregunta y la del auditorio es, ¿existen programas diferenciados dentro del sistema penitenciario? Es decir, para mujeres, para personas con discapacidad, adultos mayores, personas pertenecientes a la comunidad LGBTTI específicamente. Mira, programas diferenciados no. Quiero hacer ahí una mención muy importante. Las unidades médicas en reclusorios, al igual que de toda la Secretaría, tenemos algunos puntos relevantes que tenemos que destacar. Uno es la no discriminación, otro es la disponibilidad, lo otro es accesibilidad, aceptabilidad, la calidad y calidez de los servicios y la universalidad de todos los servicios. Y todo esto nace de las leyes, normas, estándares universales y regionales en base a los derechos humanos. Por lo tanto, la atención médica que se llega a prestar, en los servicios médicos es de forma igualitaria para cualquier persona. Qué interesante, porque entonces están tomando estos ejes rectores que establece la opinión consultiva número 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que tiene que ver con la accesibilidad, disponibilidad, calidad. Y esto, por supuesto, que contribuye al derecho a no discriminar a las personas. Así es. Pero, ¿qué pasa con la población LGBT que está privada de libertad? ¿Quién la atiende? ¿La población que vive con VIH, por ejemplo? ¿Lo atiende también la Secretaría de Salud o hay otro organismo que está dentro del sistema penitenciario haciendo la atención a estos grupos? Mira, quiero hacerte mención, la población LGBTTI puede acudir en cualquier momento, las 24 horas, los 365 días del año, a cualquiera de nuestras unidades médicas en los centros de reclusión, primero a recibir atención médica. Cuando esta población en específico requiere algún tipo de orientación específica o alguna duda que ellos tengan, nuestro personal de salud está capacitado para brindarle la información y orientación necesaria para satisfacer las necesidades o las dudas que ellos puedan tener. En cuanto a la atención de VIH, las unidades médicas tenemos una muy buena coordinación con lo que es la clínica especializada Condesa, que hay que resaltar que esta clínica lleva el programa de VIH de la Ciudad de México. En este caso tenemos actualmente dos clínicas de especialidades para este tema, que una se encuentra en Iztapalapa, otra precisamente en la Condesa, y esta clínica, que también depende de la Secretaría de Salud, brinda el diagnóstico y tratamiento gratuito a toda la población que tiene VIH. No nada más a la población LGBTTI, sino también a la población en general de privada de su libertad. ¿Y el trabajo con esta clínica y con ustedes es un trabajo coordinado o la clínica también está dentro de sus unidades médicas? Ahí voy a hacerte una mención. El trabajo es en conjunto. Okay. Nosotros, unidades médicas, tenemos la razón de hacer un diagnóstico desde el ingreso, desde que la persona pisa un reclusorio y hacemos una serie de estudios, una serie de, le llamamos batería de estudios, para saber cuál es su estado de salud. En ese momento se les ofrece la prueba de VIH a aquellas personas que así lo deseen, porque es de forma voluntaria. Por supuesto. Y obviamente con consentimiento informado y previa consejería. Cuando ellos aceptan y se les hace esta prueba rápida de VIH nos da dos resultados, si es negativa o reactiva. Okay. En el caso de que sea reactiva, es cuando empieza nuestra labor como servicio médico de hacer un enlace con Clínica Condesa para que esta clínica haga los estudios confirmatorios de esta enfermedad. Y entonces ahí Clínica Condesa empieza a dar toda una gama de servicios multidisciplinarios para brindarles la atención. Cuando la clínica da el diagnóstico positivo, entra en coordinación con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. ¿Para qué? Para que estos pacientes que son positivos a VIH sean trasladados a lo que es la Penitenciaría de la Ciudad de México. Ahí los concentran en un dormitorio, que es el dormitorio 10, y es donde la clínica tiene un mayor control de todos, y quiero hacer énfasis en eso, en todos los pacientes detectados con VIH. y en esta unidad médica que se encuentra dentro de la penitenciaría acude de forma continua personal de esta clínica a brindar la atención y seguimiento de estos pacientes. Aunque es una clínica que depende de ustedes, digamos, o sea, la atención que se da en el dormitorio 10 es de médicos de la Secretaría de Salud y tiene acompañamiento, digamos, de Clínica Condesa, ¿eso es? Así es. Okay. ¿Y qué pasa con la población trans, doctor Hugo, cuando identifican que la población trans ha empezado procesos de hormonización? ¿Ustedes le dan este acompañamiento? ¿Qué labor realizan con la población trans cuando identifican que están en un proceso de hormonización? Mira, cuando estos pacientes acuden con nosotros, se acercan con nuestros médicos, los médicos valoran la situación. Uh-huh. Si requiere una atención especializada de urgencia, uh-huh, ellos son referidos a cualquiera de los hospitales de la Secretaría de Salud de la ciudad para recibir atención especializada. Okay. En el tema de hormonización, son canalizados a Clínica Condesa, donde Clínica Condesa les dará un tratamiento multidisciplinario, desde una atención psicológica hasta una atención especializada por endocrinólogos y otros entes para poder valorar si es candidato y qué tipo de tratamiento tendría que seguir. Doctor, ¿y dentro de sus 16 unidades médicas existe alguna que sea especializada, que donde tengan especialistas para atender las necesidades de la población privada de libertad? Me refiero a operaciones ya de que requieran, o la población tiene que salir de los centros penitenciarios para ser atendida. Mira, la Secretaría como tal tiene un hospital exclusivo, uh-huh, de personas privadas de su libertad, okay, que se llama Hospital General Torre Médica Tepepan, que se encuentra dentro del femenil de Tepepan. Uh-huh. Es un hospital de segundo nivel que contiene las especialidades necesarias para poder atender a esta población. Hay que recalcar que cuando alguna especialidad no se encuentra en esta Torre Médica Tepepan, los pacientes tienen que ser referidos a cualquier otro hospital de la Ciudad de México donde se cuente con esta especialidad para recibir tratamiento y seguimiento. Y respecto al tema de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, ¿ustedes han hecho campañas de sensibilización, de prevención con la población privada de libertad? Sí, claro. Mira, tenemos actualmente una campaña, uh-huh, que se ha llevado en todos los reclusorios, pero actualmente lo estamos haciendo en el reclusorio sur, okay, donde la jurisdicción sanitaria, uh-huh, que depende de los servicios de salud pública de la Ciudad de México, nosotros, Secretaría de Salud y Clínica Condesa, entramos con un equipo multidisciplinario de personal en la salud, entre médicos, enfermeras, trabajadores sociales y promotores a la salud, para hacer un diagnóstico situacional que guardan las personas privadas de su libertad. Uh-huh. Entre ellas están integradas, como te vuelvo a decir, sin discriminación, la población LGBTTI, uh-huh, y se le hace una gama de estudios. Entre ellos es la detección de diabetes, uh-huh, la detección de hipertensión arterial, la detección de obesidad, la detección de tuberculosis y, por supuesto, la detección de VIH. Okay. Una vez que ellos hacen este diagnóstico directamente en tu dormitorio, y eso quiero aclararlo, entramos aproximadamente, ahorita entramos al reclusorio sur, 120 personas de salud, okay, en el patio del reclusorio. ¿Para qué? Para poder captar a esta población que por alguna circunstancia no puede llegar a la unidad médica o no ha tenido el tiempo para hacerlo. Vamos directamente a su dormitorio, podemos hacer algo similar al médico en tu casa, claro, es como el médico en tu dormitorio. Claro. Y es donde ellos en la mañana, muy temprano, a las 7 de la mañana, pueden bajar con nosotros a hacerse toda esta gama de estudios. Está dirigido al total de la población del reclusorio. Y te puedo decir, ya hemos hecho campañas en el reclusorio norte. Hemos hecho campañas en la penitenciaría, en el femenil de Santa Marta, en el varonil de Santa Marta. Hemos hecho también valoraciones en Reclusorio Oriente, en el Anexo Oriente. Y ahorita vamos a concluir con Reclusorio Sur, Sevarepsi y Casa en Medio Camino. Doctor, casi una última pregunta. ¿Cuáles son los retos que ustedes han identificado para el tema del acceso a la justicia para la población privada de libertad? Y específicamente me gustaría mucho en el tema de las personas pertenecientes a la diversidad sexual, que entiendo que en muchos de los centros penitenciarios están en los dormitorios muy hasta el fondo y que rara vez pueden acceder al servicio médico que está en la entrada. Hemos tenido aquí pláticas que dicen que hay temas de vejaciones, atravesar por el patio es a veces complicado. ¿Cuáles son los retos que ustedes como, digamos, como personal de salud han identificado que viven estas personas privadas de libertad? Fíjate que nosotros, te vuelvo a repetir, con este tipo de campañas que hacemos, uh-huh. acudimos directamente a los dormitorios pensando en todo lo que nos acabas de decir, ¿no? También hay otro programa que ya lo llevamos haciendo desde hace 3 años, que son las ferias de la salud, okay. que actualmente se llaman jornadas de la salud. ¿Por qué? Porque digo antes ferias y ahora jornadas. Las ferias se hacían en la explanada central de cada reclusorio, sobre todo a estos dormitorios con personas vulnerables, ¿no? Okay. Y en esta, al referirme con personas vulnerables, nos podemos referir a personas con algún trastorno psiquiátrico, personas de la tercera edad, uh-huh. y obviamente población LGBTTI. Doctor Hugo, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Fue un placer que estuviera usted acá con nosotros. Y no me gustaría que nos fuéramos sin que antes nos pueda compartir las redes sociales, en donde podemos contactar y conocer más el trabajo que hacen ustedes. Mira, tenemos una red social donde nosotros subimos toda la información y todas las acciones que se hacen en los centros de reclusión, que es un Twitter, y se los voy a deletrear, es @ M mayúscula M minúscula D minúscula diagonal R mayúscula E minúscula C de casa L U minúscula punto CDMX en mayúscula. Perfecto, doctor. Pues ya tenemos sus datos. De todos modos, los estaremos posteando también en nuestra página de Así Legal. Y muchísimas gracias por su intervención en este programa de Sonidos Incluyentes. Gracias a ti, José Luis, y gracias a tu auditorio. Muchas gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @ Así Legal-DF y en nuestro Facebook en Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina García, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.